ね。 Las partidas se mueven otros personajes, colaboradores de las mismas, cuyo interés reside en las funciones que desempeñan. Es el caso de los confidentes configurados, como indiqué antes, sobre patrones históricos. Con frecuencia se alude en la novela a estos personajes que actúan como enlaces, transmitiendo información para uno y otro bando. Santa Cruz, por ejemplo, dispone de buen número de ellos, distribuidos por un amplio territorio, que le mantienen informado de todos los movimientos del enemigo. Sin duda alguna, quienes mejor representan a este tipo de individuos en el resplandor de la hoguera son Roquito y Josepa. De esta pareja me interesa destacar, más que sus personalidades individuales o sus acciones singulares, el papel que Valle les asigna, es decir, su valor como tipos y su función modélica. Josepa y Roquito son espías que se visten de harapos para engañar mejor, y poco después se precisa, son confidentes de don Manuel Santa Cruz. La celeridad de sus desplazamientos, el conocimiento del terreno por el que se desplazan, su fidelidad absoluta y la gratuidad de sus servicios son características definitorias de estos personajes, que utilizan diversas tácticas para sonsacar información al enemigo. Josepa ilustra algunos de estos recursos. Se introduce en los campamentos enemigos entre los soldados o en sus lugares de esparcimiento y pregunta con aparente ingenuidad los nombres de los batallones, el número de soldados que los integran, el origen y lugar de destino, sin levantar sospechas. Su facha de mendiga, acompañada de un niño de pecho, le facilita desempeñar eficazmente su papel de espía. En compañía de Roquito, recorre infatigablemente un territorio que ambos conocen a la perfección, siendo protegidos en ventas y caseríos por otros partidarios sabedores de su identidad. Esta ayuda que gentes del pueblo prestan a la guerrilla se puede hacer extensiva a toda la población carlista. Valle insiste en ese entusiasmo colectivo, ponderado por los cronistas e historiadores de la contienda, que se traduce en una ayuda multiforme por parte de la población civil legitimista a los combatientes. El itinerario de los personajes gallegos es un recurso eficaz que el novelista emplea para mostrar esta actitud colaboracionista generalizada. El contrabandista que los guía es fiel a los carlistas. El cartero que encuentran en el camino coopera con ellos. También los referidos Roquito y Josepa, primeros de una larga lista de confidentes al servicio de la guerrilla y una muestra más de esos encuentros que se multiplican en cada lugar en que descansan o pernoctan los viajeros gallegos. Por otra parte, el odio a los republicanos es el denominador común de toda la población carlista, sin distinción de edad, sexo o condición. En el caserío de San Paul, una mujer centenaria se expresa en estos términos: «La canana tengo metida en la ferralla, en la ferrada. Así siempre hay guerra, hijo. ¿No has visto a los negros? ¡Ay, ay! Cuando todos cortes tú la cabeza hemos de bailar. Tú con la abuela que tiene bajo la cama una hoz para degollar negros y franceses». Para esta anciana no hay diferencia sustancial entre la guerra de la independencia y la que hacen los carlistas contra los liberales. Las dos defienden una causa nacional frente a un adversario que se considera extranjero, invasor. De ahí que se identifique a los republicanos de 1873 como los negros, que se les llama despectivamente, al igual que a los franceses de 1808. La animadversión colectiva ante los gubernamentales se transforma en solidaridad hacia los carlistas. La misma anciana recuerda cómo escondió unos fugitivos del bando legitimista para protegerlos de aquellos verdugos que los buscaban, y de esta forma pudo salvar a Roquito de sus perseguidores. La cordialidad es la nota común que acompaña a los combatientes al llegar a cualquier villa carlista, en la que los civiles comparten fraternalmente con ellos sus escasos bienes. Cuando la partida de Goscué llega a Urdax, todos festejan su presencia con cantos y bailes populares y los colman de agasajos, al contrario de lo que sucede cuando se anuncia la entrada de las tropas republicanas. Entonces las campanas tocan a rebato y todos se ocultan en sus casas. Si se ven obligados a convivir con ellas en sus propias localidades y a servirles en tabernas o ventas, no ocultan su profundo desagrado. Son múltiples los ejemplos que cabría aducir. Recordemos tan solo la actitud de un grupo de ancianos que, al no poder combatir, discuten los avatares de la guerra, hacen votos por el triunfo y sueñan ellos mismos con matar republicanos. Uno de ellos, don Íñigo de la Peña, comenta: si lo hubiéramos pensado con antelación, pudimos tener escondidas las escopetas en el campanario y cazar unos cuantos. La lealtad al carlismo se transmite de padres a hijos, al igual que la hostilidad hacia los liberales. En los pueblos vasco-navarros han quedado solamente las mujeres, los niños y los ancianos. Los hombres en edad de combatir se unen a la guerrilla o al ejército, y son los propios padres quienes animan a sus hijos a presentarse voluntarios, actitud que a los ojos de los republicanos resulta incomprensible. Esos padres merecían ser fusilados, dicen los republicanos, pero para los carlistas la guerra es un deber sagrado, una causa santa ante la que deben ceder todos los demás intereses. Esta empresa, con la que todos, tanto en la ficción como en la historia, se encuentran comprometidos, se asentaba sobre unos principios unánimemente compartidos y defendidos con la convicción del creyente. El más importante de ellos es el factor religioso, ya comentado al examinar los cruzados de la causa. Todos los carlistas ven en sus adversarios los enemigos de la religión. El pueblo ve a los republicanos como encarnaciones del mal, de Satanás. La ventera, en cuya posada hacen alto las tropas del gobierno, comenta a Josepa: yo les hago la cruz, no tienen rabo ni cuernos, pero son diablos. De ahí el odio casi instintivo que provocan y el paralelo deseo que suscita de eliminarlos como si se tratase de una plaga maléfica. ¿No habría una ponzoña que echar en el agua de la fuente?, dicen con vehemencia Josepa. En consecuencia, la lucha contra ellos adquiere el valor de cruzada. Al igual que en la primera novela del ciclo, para el pueblo se trata de una guerra de religión, en la que entran en liza sentimientos y creencias arraigadas secularmente. En las partidas hay la piadosa costumbre de rezar el rosario. Ciro Cernín ayuna a pan y agua todos los viernes del año. El general Lizárraga es un hombre extremadamente devoto. Los soldados invocan con frecuencia los nombres de santos y vírgenes a quienes confían su protección y triunfo antes de un combate. Todos los personajes carlistas, en suma, aparecen definidos por un fuerte sentimiento religioso que contrasta con la impiedad que se atribuye o de la que hacen gala los republicanos. El general España ilustra esta contraposición al apoderarse de Otaín. Pues, por castigar a la villa de su claro abolengo legitimista, el anciano general asentó sus cuarteles en un convento de monjas y mandó clavar la campana que anunciaba los rezos. Es el mismo alarde de impiedad que caracterizaba al comandante de la trincadura Almanzora en los cruzados de la causa. Pero si el factor religioso es fundamental para el carlista, que ante todo quería defender sus creencias, que siente ultrajadas y perseguidas por el liberalismo, Otros intereses también importantes entran en juego en su guerra. La defensa del rey legítimo Carlos VII, que tiene a su vez como misión suprema garantizar el triunfo de esa fe y la reivindicación de los fueros, que constituyen la manifestación de una concepción regionalista y unas formas de vida peculiares que hunden sus raíces en un pasado lejano, el cual da sentido a una sociedad que responde a las premisas de la España tradicional. A la falta de entusiasmo popular detectada en la Galicia de los cruzados de la causa y que determina el papel secundario que esta región desempeñó en la contienda civil, sucede en la segunda novela del ciclo la visión de una colectividad en pie de guerra. Todo un pueblo levantado en armas contra el liberalismo para defender a sangre y fuego una sociedad patriarcal, arcaica, no contaminada ni degradada frente al proceso de la modernización que supuso la revolución liberal burguesa. De esta perspectiva, el País Vasco y Navarra tienen un valor ejemplarizante frente a Galicia, con la que abiertamente contrastan. También desde esta óptica, la lucha de los carlistas adquiere el significado de auténtica epopeya, que poco tiene que ver, sin embargo, con una exaltación de la guerra misma, sino con el modo en que se enfrentan a ella los legitimistas. Ciertamente, en ningún momento se tiene la impresión de estar ante un relato de tipo belicista. De hecho, en él no se ignoran los desastrosos efectos de la guerra. Vista de cerca, pierde toda dimensión heroica o grandiosa. La guerra comenzaba a parecerle una agonía larga y triste, una mueca epiléptica y dolorosa. Había imaginado la guerra gloriosa y luminosa. Deseaba llegar a la hoguera para quemarse en ella, y no sabía dónde estaba. Por todas partes advertía el resplandor, pero no hallaba ninguna aquella hoguera de lenguas de oro, sagrada como el fuego de un sacrificio. Bajo la mirada de la madre Isabel, la guerra adquiere toda su crudeza, su dolorosa y desencantada reflexión la vuelve también más auténtica, pero no por eso se invalida el sentido de la lucha. Comprendía entonces el fin de la guerra y que la sangre sobre aquellos campos era también signo de redención. Es este sentido mesianista al que en definitiva prevalece sobre cualquier otra consideración. En El resplandor de la hoguera, al igual que en la tercera novela de la trilogía, no se exalta la guerra per se, sino el esfuerzo de una sociedad primitiva por subsistir. Lo que se subraya, pues, es el vigor de un pueblo, fruto de la creencia en unos ideales por los que está dispuesto a dar la vida. Buenas noches y bienvenidos. Estáis escuchando un programa de literatura barata titulado Los capítulos prohibidos de Corintellado. Aquí comenzamos. Son las 11 de la noche. Estamos a finales de diciembre del 2008. Buenas noches. Yeah. creo que una vez existió una cosa llamada aldea, pero entonces apareció una cosa llamada reforma educativa y secuestró a sus niños metiéndolos en un autobús para llevarlos a colegios del Estado. Entonces creo que esa cosa llamada aldea se extinguió. A la gente se le llena la boca cuando dice la palabra democracia, y las personas se jactan de ser grandes demócratas. Es muy fácil decir que se es demócrata, y es difícil dejar de ser un hijo de puta. Llega un momento en que uno se convierte en una persona mayor y ve a los jóvenes hacer locuras que le gustaría hacer, pero que ya no puede hacer porque uno ya es una persona mayor. Así el otro día vi en la calle abandonadas unas cajas de cartón y me recordé que antes, cuando yo era niño, jugaba con mis amigos a pelearnos en las cajas de cartón. Nos tirábamos encima de ellas aplastándolas y les dábamos patadas. Y recordé eso, pese a mi demencia senil y pese a mi carencia de conciencia histórica. Y no sentí ganas de aplastar las cajas, porque soy una persona mayor, sin energía y sin amigos. Hermano, si te apesumbra tu corrupción, cercena la mano que te corrompe. Hermano, si te escandaliza tu mano derecha, córtate la mano derecha. Hermano, dame algo para el pulmón. Vivo solo, sin amor, sin querer a nadie, y es duro. Diosa, dame mi droga. Existe un camión que lleva grabada en el radiador la palabra fracaso y que tiene que atropellarme de manera inevitable. A los tenistas que salen por la tele y a mí. Me sobran las palabras. Cuando uno es una persona mayor, para nada sirven. Las palabras me sobran. sus últimos días soñaba un mundo en que los niños jugaban a ser personajes de Dostoyevsky. Yo quiero ser Dmitri Fyodorovich. Yo Raskolnikov. Yo Iván Fyodorovich. Yo Alexei Ivanovich. Yo sin duda Alisha Fyodorovich. Yo Smirdakov. Yo Grushenka. Para luego tomarlos de la mano, bailar una ronda junto a ellos y consagrarlos a sus nuevas identidades. Entregarlos como un anciano maldito a sus terribles destinos rusos. Sin salir del sueño feroz de las fiebres blancas, miró a los ojos a la criatura recién nacida que dormía en los brazos de su mujer y antes de expirar lo llamó Alyosha, Alyosha García. En medio del delirio, el anciano quiso preservar en su hijo el espíritu inmaculado del último de los Karamazovi. Alyosha creció y, producto de una condroplasia, llegó a medir 1,26 m de altura. Con el tiempo, Alyosha aprendería a mirar el mundo hacia arriba, a esquivar la sonrisa ruin del sexo del resto de los mortales. Joseph K., se decía entre dientes Alyosha, al vagar a través de pasadizos oscuros que parecían no tener final, repartiendo la correspondencia de puerta en puerta. Aquí abajo, gritaba malhumorado, luego de pulsar los timbres, cuando adivinaba a los hombres o mujeres observando desconcertados a través de la mirilla, sin encontrar a nadie más allá de la puerta. Joseph K., se repetía a sí mismo, ese debía haber sido mi nombre. Y en ese instante le parecía ver a los tramoyas vestidos de funcionarios, los hilos invisibles de la fantasía gris por la que deambulaba. Joseph K., se decía con desespero, esperando que esa escenografía engendrada por el sueño ruso de su padre se viniera abajo, que esa mala adaptación de Kafka de la que era protagonista llegase a su fin. Durante las noches, envuelto en la fiebre heredada, soñaba con niños rusos persignándose bajo una lluvia de bombas, sabiendo que morirían. Con niños alemanes ocultos en búnkeres, masturbándose frenéticamente los unos a los otros, sabiendo que una vez que salieran el mundo que conocían habría llegado a su fin. Sus gemidos y plegarias lo acompañaban día y noche, como si antes de morir un anciano maldito hubiese bailado una ronda junto a él, entregándolo a su terrible destino ruso. Al derrumbarse sobre la cama, con los sellos postales aún prendidos en el interior de los párpados, veía los insectos moverse bajo su piel. Los sentía avanzar a través de la carne, trepar por los huesos, levantar la tapa de las uñas, asomando sus grotescas cabezas con desprecio. Lo sentía introducirse en su flujo sanguíneo, condensándose en el suero negro que trepaba por sus brazos, surcaba el arco axial y rondaba los confines de su corazón. De un brinco se ponía de pie y se lanzaba a la máquina de escribir. Apoyaba su caparazón contra el respaldo, dejando caer las múltiples patas a los lados de la silla. El tecleo suspendía durante unas horas las plegarias y sollozos. El sonido monótono de los dedos cayendo sobre las teclas como bombas sobre ciudades acompañaba el descenso de los insectos. Observaba maravillado a las legiones rasgar su piel, los poros abrirse y brotar las cabezas negras, y finalmente los insectos trepar por el teclado hasta el papel, fundiéndose en letras y signos que no alcanzaba a comprender. Al caer rendido sobre la mesa, se sumía en la blanca y cómoda nada. Soñaba que despertaba convertido en un escarabajo apellidado Samsa, que los viscosos hilos que colgaban de su boca caían sobre su abultado, parduzco vientre, y se decía a sí mismo: ¿qué cómodo sería

it might... Aquello nunca nació. Aquello existía. Bajo las agujas de pino arden los fuegos, profundos y sin humo, en el moho. En el calor y en la oscuridad y en la podredumbre hay un nacimiento. Hay vida y nutrición. Aquello creció, pero no estaba vivo. Caminó sin respirar por el bosque y pensó y vio y fue horrible y fuerte, y no había nacido y no vivió. Creció y se trasladó sin vivir. Aquello salió reptando de la oscuridad y del moho cálido y húmedo al fresco de la mañana. Aquello era enorme. Aquello era informe y lleno de cortezas de sus propias y repugnantes sustancias, y pedazos suyos se desprendían mientras seguía su camino. Se desprendían y yacían retorciéndose, y luego se inmovilizaban y se hundían pútridos en el cieno del bosque. Aquello no tenía piedad, ni risa, ni belleza. Aquello tenía fuerza y gran inteligencia, y quizá era indestructible. Aquello salió reptando de su montículo en el bosque y permaneció latiendo a la luz del sol durante largo rato. Algunos trozos brillaban húmedos en el fulgor dorado, otras partes eran mates y apelmazadas. ¿De quién eran los huesos de muerto que le dieron forma de hombre? Aquello se arrastró con dificultad, con sus manos semiformadas, batiendo el suelo y el tocón de un árbol. Aquello rodó y se levantó sobre sus deformes codos y arrancó un gran puñado de hierbas y las apretó contra su pecho, y se detuvo, y miró hacia los jugos verde-grisáceos con inteligente tranquilidad. Aquello se puso en pie vacilante, y se apoderó de un joven retoño, y lo destruyó, doblando sobre sí mismo el esbelto tronco una y otra vez, mirando atento las inútiles y fibrosas astillas. Y aquello chirrió, agarrando a un animalito del campo, petrificado por el miedo, aplastándolo despacio, dejando que la carne pulposa y la sangre y la peluda piel rezumaran por entre sus dedos, resbalaran y se pudrieran en los antebrazos. Aquello comenzó a buscar. Kimbo atravesó los altos y bajos con una bocanada de polvo, su peluda cola rizada por encima del lomo y sus largas fauces abiertas. Corrió con ágiles saltos, disfrutando de su libertad y de la potencia de sus flancos y de sus peludos hombros. Su lengua asomaba inquieta por entre las fauces. Las fauces eran negras y afiladas, y cada puntiagudo belfo oscilaba por su perruno galopar. Kimbo era todo un perro, todo un animal sano. Dio un salto sobre un peñasco y tomó tierra con un ladrido de asombro, mientras un conejito de largas orejas salía disparado de su escondite bajo la roca. Kimbo se lanzó tras él, gruñendo a cada gran impulso de sus patas. El conejo saltaba por delante de él, manteniendo las distancias. las orejas aplastadas sobre el curvado lomo y sus patitas devorando ansiosamente la distancia. Se detuvo y Kimbo saltó, y el conejito salió disparado en una línea oblicua y se metió en un tronco hueco. Kimbo volvió a ladrar y se precipitó lisqueando sobre el tronco y, reconociendo su fracaso, dio una vuelta alrededor del tocón y siguió corriendo por el bosque. La cosa que lo vigilaba desde la arboleda alzó sus costrosos brazos y aguardó a Kimbo. Kimbo lo presintió allí, plantado junto al sendero, y quieto como si estuviera muerto. Para él era una masa que olía a carroña, no apta para rodar sobre ella, y olfateó disgustado y corrió para pasar junto a aquello. La cosa le permitió venir de frente y dejó caer un retorcido y pesado puño sobre él. Kimbo lo vio venir y se acurrucó tenso mientras corría, y la mano cayó anonadadora sobre su grupa, enviándole rodando y lloriqueando ladera abajo. Kimbo se levantó, agitó la cabeza, sacudió su cuerpo con un profundo gruñido y volvió hacia la cosa silenciosa con una ansia verde y asesina en sus ojos. Caminó rígido, las patas rectas, su larga cola tan baja como su baja cabeza y una masa de pelo erizado en torno al cuello. La cosa volvió a alzar sus brazos, aguardó. Kimbo disminuyó la marcha, luego saltó por el aire hacia la garganta del monstruo. Sus fauces se cerraron sobre aquello, sus dientes chasquearon al chocar por entre la masa de podredumbre, y cayó sofocado y gruñendo sobre sus patas. La cosa se agachó y golpeó dos veces, y cuando quedó roto el lomo del perro, aquello se sentó junto a él y comenzó a hacerlo pedazos.

Terminamos los capítulos prohibidos de Corintellado por hoy. Recordaros que tenéis una página web con la radio, www.radiocuca.org, con multitud de contenidos, con un chat para interrelacionar con la radio. Tenéis un teléfono de contacto que es el 985-298-137 y la posibilidad de hacer vuestro propio programa aquí en Radio Cucaracha. Para ello solo tenéis que venir el lunes a las 8 por la calle Fernández de Oviedo 10 bajo y proponer a la asamblea vuestro proyecto. Hasta la semana que viene, hasta el jueves que viene a las 11.